córrele, córrele, córrele, córrele, córrele, córrele. Córrele, córrele, córrele, córrele, córrele, córrele, córrele. Niña va para no caer, donde la niña va para no caer. ¡Ea! Y en tu regreso, Peggy, Peggy, Peggy, Peggy, Peggy, Peggy, si el borreguito que está. Seguiré con la yuntita en are, are, are, en are, are, are, porque la semillita ya que está para sembrar con la que está quita en pa pa pa pa pa en pa pa pa pa pa en ta ta ta. Córrele, córrele, córrele, córrele. Córrele, córrele, córrele, córrele, córrele, córrele. Yuntita en arcare care que en arcare.